En cuanto a Julia, la tiraron unas cuantas veces del grupo, a pesar de que siempre terminaba volviendo, hasta que se le hincharon los ovarios y fundó STP. La Kafritz también está al frente de Action Swingers. Ahora vamos a escuchar un tema del grupo de Donas, que es una banda femenina alternativa con mucho hard rock proveniente de Palo Alto, California, que ha sido influenciada por bandas como The Ramones, Runaway, Kiss, AC/DC, y el tema se llama Fall Behind Me. L7 tienen más pedigrí, provienen de Los Ángeles y se desmelenaron con el disco Smell the Magic, vigilado muy de cerca por el ya ineludible Jack Endino. Desde Minneapolis aparecen Babies in Toyland, power trio donde los haya, se convirtieron de la noche a la mañana en la banda. Sonic Youth las lanzó, pasando luego a ser teloneras de Mudhoney y Dinosaur Jr. Vamos a escuchar de Babies in Toyland el tema He's My Thing. I can't put myself